Somos tres, privados, estatales y comunitarios. Pero nosotros somos tres. Comunitarios, libres y alternativos. Comunitarios, libres y alternativos. Y tenemos mucho más que tres razones para exigir lo que exigimos. Tres, tres, tres. ¡Es 33! ¡Es 33! ¡O sea, es un tercio! ¡O tres partes iguales! ¡33! Ahora bien, si es así, ¿por qué los privados tienen un 80%? Los estatales un 15%. Y nosotros, solo el 5% del espectro radioeléctrico. Exigimos igualdad. Por ahora. Exigimos que el 33,3% del espectro radioeléctrico esté en manos de las comunidades. Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos en lucha por el 33,3. Por ahora. Por el 33,3% del espectro radioeléctrico en manos de las comunidades, hermano.